me hace. Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. Ay, tú no tienes corazón con las cosas que me haces. Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. ¿Qué fue lo que hice yo? Que te llenaran de cosas, que fueras celosa, ya no tan amable. Y yo confiado de la vida, veía las mentiras y ni a quién reprocharle. Y yo confiado de la vida, veía las mentiras y ni a quién reprocharle. Han hecho mi judío con Cristo, fingiendo un cariño para aparentarle. Y como fui débil contigo, de eso se han valido, no más para engañarme. Me vieron llorando, de eso se agarraron. Me vieron llorando, de eso se agarraron. Para los hermanitos, el doctor Blas y el Toti García, estas son las cosas de la vida. ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres?